Sí, soy dirigente de la FNAT Nacional Base Porrani. Bueno, mira, como anteriormente lo comenté, estamos en este momento en el Servicio de Salud con todos los dirigentes de FENAT Nacional a nivel nacional por un despido arbitrario del director del Hospital de Porranque. Nosotros hasta el día de hoy no entendemos cuál es el motivo, ya que el doctor ha realizado una gestión de primer nivel en el hospital. Además, tenemos la amenaza por parte de un gremio minoritario del hospital, pues con el despido de otras personas. Estamos hablando del enfermero jefe, de administrativo, de la doctora subrogante, del psicólogo del hospital. Entonces, queremos una explicación sobre esta problemática y ver cuál es el acuerdo que puede entregarnos el director del Servicio de Salud, don Marcelo Larrondo, como anteriormente te comenté, sobre el despido arbitrario del doctor Roberto López Cortés. Señor Larrondo no nos ha recibido, de hecho nos comunicamos con él para ver la posibilidad de conversar. Dijo que tenía una reunión al mediodía y que no iba a cambiar su agenda, entonces por ende nosotros nos comunicamos con el señor el gobernador Irayú y con el intendente don Harry Jürgensen, y don Harry Jürgensen se comunicó con nosotros posteriormente diciéndonos que don Marcelo Larrondo venía en este momento al servicio. Pero hasta el momento de hoy no hemos recibido carta, ni llamado, ni respuesta de él. Estamos en su oficina sentados esperándolo desde las 7 de la mañana. Estamos en un ocupamiento a la espera de el señor Marcelo Larrondo. Estamos esperándolo.